la la lo le le. Voy por la vida, voy por la vida, como un peregrino que ya no le importa ni su destino. Hoy vivo aquí, mañana vivo allá. Soy feliz de esa manera. Si hay que reír, se ríe. Si hay que llorar, se llora. Comprendo la humanidad, desconozco la maldad, ignoro la envidia, toda falsedad. Yo siempre llevo en mis labios una dulce melodía que es toda la inspiración del alma mía, que es toda la inspiración del alma mía. Hay que llorar, hay que reír para vivir. La vida me ha maltratado. Hay que llorar. Hey, la... Hay...